invitas una copa o te la invito. Tenemos que brindar por nuestras cosas, no vamos a llegar a emborracharnos, no más nos tomaremos cuatro copas. Me tienes que decir por qué te fuiste, yo tengo que saber cuál fue el desastre. Si sé que por mi amor te consumiste, me tienes que contar por qué me odiaste. Quisiera detener la vida, quisiera revivir aquel pasado, volver a ser el dueño de tus ojos, quedarme entre tu amor aprisionado. ¿Quién sabe cuánto tiempo habrá pasado? La vida nos dejó las almas rotas y estamos recordando nuestra historia, no más mientras tomamos cuatro copas. Me invitas una copa. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Qué marchito mi vida, aquel amor que fue mi perdición. ¿Dónde andará la prenda más querida? De mis besos con amor bendiga, que me consagre tan siquiera un pedacito de su corazón. Mis besos con amor bendiga, que me consagre tan siquiera un pedacito de su corazón.

y por quererte olvidar. Ay, ay, ay, ay. Me tiro a la borrachera y a la perdición. Ha llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, tú solo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Tiene sus ojos tan zarcos, la norteña de mis amores, que se mira dentro de ellos como si fueran destellos de las piedras de colores. Cuando me miran contentos, me parecen jardín de flores. Y si lloran, me parece que se van a deshacer. Linda, no llores. Tiene sus ojos tan zarcos, la norteña de mis amores, que se mira dentro de ellos como si fueran destellos de las piedras de colores. Cuando me miran contentos, me parece jardín de flores. Y si lloran, me parece que se van a deshacer. Sus ojitos me miraron y esa noche me mató con su mirada. Yo no sé lo que tienen esos ojos, si me ven con las luces de querer. Y si lloran, me parece que se van a deshacer. Linda, no llores. Verde sol, verde sol. Sus ojitos me miraron y esa noche me mató con su mirada. Yo no sé lo que tiene sus ojos, con las luces del querer. Y si lloran, me parece que se van a deshacer. Linda, no llores. ¿Sacas del orgullo? ¿Qué sacas del rencor? ¿Qué saco de la vida si me falta tu amor? Pensando eso he venido a pedirte perdón, a pedirte que vuelva, aunque tengas razón. Yo sé que tú has llorado, aunque digas que no, y sé que hasta has deseado que te venga a rogar. Y yo que estoy sufriendo, te vengo a demostrar que la vida sin verte no la puedo aguantar.

mi chatita, ¿le ayudo con su carrito? No, porque me lo rompe a usted como la otra vez. Además, pues no que no. ¿Y pues qué hago? ¿Os hallaste? El recuerdo de tu amor quiero olvidar. Me quisiera emborrachar de sentimiento. Te quisiera yo borrar del pensamiento, pero es inútil que borracho más y más me de acordar. Pero el tiempo es justiciero y vengador. A pesar de tu hermosura placentera, hoy te sobran muchos hombres que te quieran. Verás más tarde, no habrá nadie que se acuerde de tu amor. Sé más que ayer, qué diferencia. El engaño me ha enseñado a distinguir. Ya no se me remuerde la conciencia, porque tengo la experiencia y sé fingir. Qué dura realidad, qué desencanto. Ahora imperturbable sé mentir. He visto la maldad, me ha dicho tanto que ya ningún amor me hará sufrir. La la la la la la la la la la la. Qué dura realidad, qué desencanto. Ahora imperturbable sé mentir. He visto la maldad, me ha dicho tanto que ya ningún amor me hará sufrir. No quiero que en tus momentos de dolor recuerdes lo que sufrí por tu traición. Ya todo concluyó, no tengo celos ni rencor. Y es mi placer que allí es la dicha en otro amor. llorar no puedo, no, porque todo mi llanto perdí por tu querer cuando noté que un día de aquel sagrado amor te estabas olvidando, que te ibas cansando, que ya no me amabas, que no me querías. Y luego me alejé de ti para no verte, y loco de dolor, herido por los celos, pensé sería mejor hallar en ti la muerte, mas todo fue nada, no tengas temor, que ya no te quiero. Mas todo fue nada, no tengas temor, que ya no te quiero. Vuela paloma linda, hágase la fe, y ahí volverás. Era una tarde de primavera cuando en las sombras el sol salía. Llegó a la reja de mi ventana una paloma que así decía: soy mensajera, crucé los mares, vengo cansada, cansada y triste, y aquí te traigo sobre mis alas unos amores que ya perdiste. Vuelve, vuelve paloma, espera esas noticias. Paloma, vuelve y le dice, di que le llevas sobre tus alas, di que le llevas sobre tus alas tiernos suspiros del pecho mío. Llegó el otoño, pasó el invierno, con una tarde nublada y fría, y oculto el pico bajo sus alas, cayó en la nieve muerta de frío. Cayó en la nieve, muerta de frío. La negra noche tendió su manto, surgió la niebla, murió